tenemos como cada sábado para hacer una cosa que tiende a parecerse cada vez más a un programa de radio, o por lo menos lo intenta, que es ni más ni menos que la lucha que nos parió el programa de la agrupación Hijos La Plata. Y estamos aquí, hoy estoy casi en soledad, estamos con Pipi acá, el operador, y está María Prigione Greco en la producción. Escucharán dentro de un rato algunas del resto de las voces que me van a acompañar en el día de hoy, pero estamos en soledad, en principio. Así que les vamos a comentar no solamente los temas del día de hoy, sino algunos comentarios para empezar, por ejemplo, en el ámbito de lo que tratamos en este programa, que es materia de política y derechos humanos. Podemos decir que luego de las actividades del 24 de marzo, en las cuales estuvimos en la calle, no solamente aquí en La Plata, sino en Capital Federal, acompañando la marcha a la que nos sumamos en Capital, que es la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, podemos resaltar algunas noticias referidas a derechos humanos. Por ejemplo, luego de la semana del 24, dos de cal y dos de arena, vamos a decir. ¿Por qué dos de cal y dos de arena? Empecemos con las buenas. Por ejemplo, hubo nuevos fallos condenatorios en juicios por delitos de lesa humanidad. Hubo en este caso dos fallos, uno en la ciudad de Rosario y otro en la ciudad de Córdoba. En el caso de la ciudad de Rosario se condenó a uno de los que fue en su momento jefe de comando del segundo cuerpo de ejército, Ramón Genaro Díaz Besone, uno de los pesados del comando del segundo cuerpo durante la dictadura. El comando del segundo cuerpo, explicamos para aquellos que por ahí no lo saben, era la jurisdicción militar que en la zonificación centralizaba la represión en las 6 provincias del litoral argentino: Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Y así que fue condenado a prisión perpetua Ramón Genaro Díaz Besone, un tipo que se había jactado en una entrevista que había dado a una periodista francesa de decir que habían fusilado, habían tirado al mar directamente a 7.000 detenidos políticos durante su gestión en el comando del segundo cuerpo de ejército. También José Lofiego, otro represor del comando del segundo cuerpo en el ámbito... En realidad esto es en el centro clandestino de detención de la jefatura, la sección de informes de la jefatura de policía en el centro de la ciudad de Rosario. Ese era el centro clandestino por el cual se estaban juzgando. Muy pocos casos, como lo decimos siempre. Y hubo para el resto de los represores en este juicio condenas de entre 10 y 25 años. Hubo además una condena importante en Córdoba, donde 3 represores que actuaron en lo que se conocía como el comando radioeléctrico, ¿no?, la patota del comando radioeléctrico, también fueron condenados en la provincia de Córdoba. Pero además, digo, eso dentro de lo medianamente bueno. Pero también han sucedido cosas graves en esta semana. Esta semana comenzó lo que vendría a ser el tercer juicio en el ámbito de el comando del quinto cuerpo del ejército, es decir, la zonificación militar que hacía corresponder la represión en las provincias de la Patagonia argentina. Sería el tercer juicio en la Patagonia y el segundo en la ciudad de Neuquén. Comenzaba esta semana. Y en el ámbito de del inicio de ese juicio, dos días antes del inicio del juicio por justamente el centro clandestino de detención La Escuelita, el lunes a la madrugada, la vivienda de Inés y Oscar Ragni fue atacada a balazos por desconocidos, según informó a través de un comunicado de prensa la Asociación Madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Los compañeros de Hijos Alto Valle nos han comunicado de la gravedad de este hecho. Una vivienda, bueno, en el barrio El Progreso de la ciudad de Neuquén, y al parecer la vivienda en que funcionaba la casa de las madres de Neuquén, donde además vive la familia Ragni, Inés y Oscar Ragni, fue objeto de un ataque en la madrugada del lunes, dos días antes del inicio del juicio por La Escuelita. Así que parece al menos 4 balazos en una de las puertas de ingreso a la vivienda. Los muchachos están activos y siguen actuando. Y además, la última que les quiero comentar es una confirmación más de lo que venimos diciendo. la estrategia de impunidad biológica de los genocidas, un genocida más, en este caso un pez gordo de la represión en la provincia de San Luis, murió impune esta semana, venimos diciendo. Y vamos haciendo la cuenta, además, van 289 genocidas muertos impunes contra 279 efectivamente condenados desde la caída de las leyes de impunidad. La balanza sigue inclinándose todavía hacia el lado de los muertos impunes. Así que una de cal y una de arena, y les voy a comentar que en el programa del día de hoy, además, vamos a hablar de algunas de las cosas que nos han dejado las marchas del 23 y 24 de marzo, y sobre todo vamos a hablar de una de las consignas que estaba presente en las marchas de este 23 y 24 y que era la lucha contra la criminalización de la protesta social, porque vamos a desglosar un poquito el informe sobre criminalización de la protesta social que justamente en marzo de este año ha presentado la gente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, por caso la Asociación de Detenidos, la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, CADU, el CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP, y la CORREPI, con Liberpueblo, además, hay que nombrarlo. Todos estos organismos han realizado un relevamiento y, bueno, un informe detallado respecto a la situación de más de 4.000 personas criminalizadas y judicializadas en nuestro país por luchar, un informe muy detallado que vamos a compartir con ustedes y que tiene que ver con persecución a los que luchan en el gobierno de los derechos humanos. Vamos a hablar también con Enrique Fugman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos para que nos cuente un poco detalles sobre este trabajo que hizo la asociación con el resto de los organismos de capital. Entonces, informe sobre criminalización de la protesta social en nuestro país en el día de hoy. Y además va a estar nuestro columnista estrella, Patricio Enrique Rodríguez, hablando sobre el Día del Joven Combatiente, una fecha que tan cercana a Malvinas, no vamos a hablar de Malvinas en la efemérides del día de hoy, sino que vamos a hablar del Día del Joven Combatiente, una fecha que es muy sentida para los sectores populares chilenos, porque tiene que ver con el asesinato, la muerte impune de luchadores sociales en ese país, pero ya lo va a estar ampliando nuestro compañero Pato.